comisión, que consideramos que había dos temas que teníamos que seguir y lo podíamos manejar nosotros, y era el manejo de los envases y que las fumigaciones y el manejo del uso de los agroquímicos sea responsable. Entonces, a partir de esa idea, nos juntamos con Mariela de Medio Ambiente y empezamos a armar reuniones con toda la cadena que tiene relación con los agroinsumos para trabajar en ese tema, y por suerte esto está quedando al final, ya después de un acuerdo entre todas las partes, fuimos al Consejo Deliberante y logramos que se acomode una norma a lo que nosotros nos comprometimos a hacer. Hugo, se trabajaron muchos temas, se lograron muchos acuerdos, ¿no? Sí, básicamente, como recién explicábamos, podemos decir que son dos los capítulos, ¿no? Uno, el manejo de los envases vacíos, y lo otro, el tema de las aplicaciones responsables. Bien, ¿quiénes se juntaron? ¿Cómo se trabajó el tema, Hugo? No, bueno, a partir de la convocatoria que hizo Nodos, se armó un equipo de trabajo con representantes de los distintos actores de la cadena, los productores, los comercios, la agronomía, los técnicos, los aplicadores, y bueno, por el lado del municipio nos acompañó en todo este proceso Mariela. Bien, y decíamos, ¿lograron acuerdos respecto de qué temas, en qué cosas tuvieron que poner de acuerdo? No, básicamente recordando que el tema de fondo es lograr una producción agropecuaria sustentable, para lo cual necesitamos una adecuada protección del medio ambiente. Entonces, bajo esa premisa o visión de fondo, lo que se hizo, y aquí se resultó una gran inquietud de los aplicadores, fue un poco armar todo un acuerdo donde se realizan capacitaciones a los aplicadores, básicamente para proteger tanto la salud humana como el medio ambiente. Y bueno, y finalmente creo que lo más positivo de esto es haber trabajado de forma conjunta, de forma común, que la iniciativa salió de aquellos a los cuales tienen que aplicar la norma, y bueno, finalmente el municipio captó esto y lo transformó en una modificación a una ordenanza de gente. Bueno, la directora de Gestión Ambiental, Mariela Incoya, estaba también participando en estas reuniones con los privados, con los interesados. Se logra un conjunto que va a tener seguramente una mayor vigencia, una mayor fuerza, ¿no? Sí, sin ninguna duda. A nosotros nos es mucho más fácil aplicar ordenanzas que son acordadas de antemano, ¿sí? Y no ordenanzas que nosotros venimos a aplicar casi de capricho, diríamos. Por supuesto que a nosotros nos es mucho más fácil ir a decirle a un fumigador que se inscriba cuando él ha tomado el compromiso de que se tiene que inscribir. Así que, bueno, estamos muy contentos porque hemos avanzado en esta primera parte que tiene que ver con básicamente las aplicaciones responsables, donde para poder lograrlas los fumigadores no solo van a tener que realizar la inscripción que ya se venía generando en el registro de aplicadores, sino también tener un carné habilitante que se va a otorgar a partir de un curso de capacitación que se va a generar organizado por la municipalidad, pero en conjunto con todas las partes que venimos trabajando en el nodo, ¿sí? Mariela, como sabes, toda ordenanza requiere una reglamentación para que entre en vigencia plena, ¿no? ¿A partir de cuándo se estaría o calculan que podría entrar en vigencia plena la ordenanza? O las modificaciones en realidad de la ordenanza. En realidad la ordenanza ya está en vigencia. Lo único que resta es hacer el decreto reglamentario que especifique cómo hacer el formato del carnet y el formato del curso. El resto de la ordenanza ya está en vigencia porque, como al haber modificado la anterior está derogada y teníamos que poner rápidamente en vigencia esta nueva para seguir trabajando sobre lo mismo, ¿sí? Entonces la ordenanza sigue en vigencia, o sea, está en vigencia, y lo que resta son los dos decretos reglamentarios que dicen de qué manera se va a realizar solamente eso, y que se pueden, si algún lo que permite el decreto reglamentario es que si en algún momento consideramos que el curso no se lleva bien a cabo de esa manera, se puede modificar rápidamente sin tener que modificar la ordenanza. ¿Hay fecha? ¿Se sabe ya cuándo podría ser el primer curso? No, todavía no tenemos una fecha prevista. pero yo creo que lo vamos a organizar para principio del año. La idea es siempre hacer los cursos cuando no estén en época de trabajo fuerte, para que todos puedan participar y no tengan inconvenientes en realizarlo. Aclaro que toda aquella persona que por X causa no haya realizado el curso, va a haber un manual del que van a tener que rendir un examen y el carnet va a tener validez hasta el próximo curso. Si bien se dejó aclarado cuando se aprobó la nueva ordenanza del Consejo Deliberante que no se modificaba las cuestiones anteriores, sino que venía a aportar a la ordenanza, es bueno aclararlo que no se modificaron instancias, no se modificó todo lo que establecía la otra ordenanza, no se modificó, sino que se viene a aportar y a tratar de hacer un poquito más segura la aplicación de los fertilizantes, ¿no? Exacto. No se modificó ni las zonas de aplicación, ni las condiciones que tienen que tener los locales de venta de agroquímicos, ni el registro anterior de aplicadores. Las únicas modificaciones son para mejorar, ¿sí? Las modificaciones que se hicieron son para mejorar y tienen que ver con que los aplicadores, además de realizar el registro de aplicación, tengan un carnet y el curso. Y lo que es necesario por ahí resaltar es que el compromiso más fuerte tiene que ser de los productores, ¿sí? Que al momento de contratar un aplicador, siempre elijan un aplicador que cumpla con todos estos requisitos, porque además va a ser un trabajo mucho mejor seguramente en su campo un aplicador que tenga una capacitación hecha a un aplicador que no la tenga. Gracias. Hablamos así, Guillermo, audiencia.